Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Y mañana fútbol, mañana el Elche se estrena ante sus aficionados en este nuevo año 2011. Su primer partido de este nuevo año fue, ya saben, frente al Villarreal de Quierto con empate a uno. Pero mañana los blanquiverdes a partir de las 6 se miden ante un rival muy potente, el Celta de Vigo, claro aspirante en la lucha por el ascenso. De hecho, ahí está esa segunda plaza que ahora mismo ocupa como uno de los principales de la liga. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta un día más en este viernes 7 de enero de 2011. Esperemos que mañana los aficionados blanquiverdes tengan el mejor regalo de Reyes, que es una victoria del equipo, porque sería una victoria de prestigio, una victoria de importancia, una victoria de peso. El Elche lleva, es cierto, 8 semanas sin perder, pero no es menos cierto que de esas 8 semanas solo ha ganado 2. Las otras 6 fueron empates. Todo el mes de noviembre, 4 empates, y el primer partido de 2011 y el último de 2010 también acabaron en empate. Por lo tanto, los blanquiverdes, es cierto que llevan 2 meses sin perder, pero solo han ganado 2, así que necesitan hacerse fuertes en casa en estos 2 partidos. Mañana a las 6, Elche Celta de Vigo, desde las 5 y media aquí en Tiempo de Juego, en Radio Express, Cope Elche, y también en Infoexpress.es. Y la próxima semana ya hay fecha y hora, el domingo 16 de enero a las 12 del mediodía, televisado por Canal Plus, Elche Granada. Por lo tanto, recuerden, Elche Celta mañana a las 6 y el domingo que viene Elche Granada, domingo a las 12, dos partidos consecutivos en casa para intentar contra 2 rivales directos. El Celta es segundo en ascenso directo, el Granada empatado con el Elche es séptimo en puesto de promoción, para intentar afianzarse precisamente en ese playoff de ascenso y sobre todo también de acortar distancias con los 2 primeros clasificados, sobre todo en el segundo, porque el Betis está fuera de alcance, está fuera de órbita con 42 puntos, Vigo en la Copa del Rey se enfrentará al Barça, pero eso no importa menos, pero en la Liga está desaparecido, pero por arriba, 42 puntos, bueno, ya la diferencia con el Betis, por ejemplo, es tremenda, es de 14 puntos de diferencia. Nada es insalvable, pero parece que el Betis tiene plaza fija en primera división. Si acabase la primera vuelta ahora, a falta de 3 partidos, diríamos, bueno, extraordinaria primera vuelta al Betis con 42 puntos. Si hace lo mismo en la segunda, estaríamos hablando de 84. Pues fíjense que le quedan todavía 3 partidos para mejorar esos números. Porque el Betis puede batir, sin duda, el mejor registro del campeón de la segunda división si sigue por estos derroteros. Claro, pero tienen algún tal Jorge Molina que de vez en cuando marca un gol, y además lo antes en la Copa, tienen a Rubén Castro, tienen a Maná, se les ha lesionado un par de semanas, pero vamos, tienen un potencial tremendo. Bueno, pues vamos a hablar de lo que nos toca el Celta de Vigo, que es uno de los mejores a domicilio, lleva 36 puntos, ascenso directo lo marca él, y son 10 puntos de diferencia. Si el Elche gana, con permiso del Rayo, si el Rayo no gana su partido, se colocaría a 7 del ascenso directo. Si pierde, se va a 13 del ascenso directo. Por eso es tan importante ganar mañana. Y también por ir afianzándose en esas posiciones. Bueno, pues el Celta de Vigo, de los 9 partidos que ha disputado fuera, ha ganado 5. Y ha empatado 3. Solo ha perdido 1 en Valladolid. 3-2. Y ya hace tiempo. Así que es un rival muy cualificado que viene de ganar en Vallecas 1-3. El único partido que ha perdido el Rayo Vallecano en su casa, o sea que a priori el Celta es ahora mismo el equipo más temible junto con el Betis, obviamente lo dice la tabla, pero fuera de casa sobre todo. Lo que pasa es que también se presentó aquí el Salamanca en el primer partido del mes de diciembre con esos datos, siendo el mejor a domicilio, y cayó, sucumbió, hincó la rodilla y perdió por 3 goles a 1. En esta segunda división todo es posible porque hay una tremenda igualdad. 18 convocados que se van a juntar mañana al filo de las 13:15 a la 1:15 en el Hotel Milenio para comer juntos. 18 convocados. Hay una sorpresa de última hora. Se ha caído Generelo. Finalmente esa dolencia en la rodilla es una herida. Pues parece que no le va a permitir, no le va a permitir estar, y ha quedado fuera de la convocatoria. Es curioso porque el técnico, hablábamos con él en rueda de prensa hace poco más de una hora, y no solo nos decía esto, sino que iban a ver cómo iba, pero parecía que iba a poder jugar. Pues no sé qué ha podido pasar, a menos que cuando le hayan preguntado a Melo antes de hacer la lista, haya dicho ya que no puedo, porque el míster pensaba incluirlo. Por lo tanto, tres novedades va a haber en el equipo titular. Una por decisión técnica, vuelve Edu Albacar, por Ripa, y dos por las circunstancias. Una por la sanción de Carpio, entrará Vasco Fernández, y otra de última hora por la lesión de Generelo. Ahí puede entrar o David Sánchez, que está entrando en las últimas convocatorias, o Asiari, que llevaba varias convocatorias sin entrar y vuelve a la convocatoria. Bueno, parece quizás más lógico lo de Asiari con Mantecón, pero claro, Asiari lleva más de un mes en entrar en convocatorias y David Sánchez sí está entrando. Dependerá un poco de lo que busque. Si quiere más fútbol, meterá a David Sánchez. Si quiere más músculo y un escudero importante para Mantecón, entrará José Luis Asiari directamente de la grada a los de titular. Vamos, no sería nada sorpresivo en ese sentido, porque Borrás lo suele hacer, por ejemplo con Rip, muchas veces, de la grada directamente a los. Bueno, pues vamos a intentar armar un equipo, un once, que va a estar formado por Willy Caballero en portería, Héctor Verdés y Pelegrín como pareja de centrales, Edu Albacar, después de cumplir la sanción, lateral izquierdo, y Vasco Fernández, otra novedad, en el lateral derecho. Es decir, los laterales son nuevos respecto al último. En el centro del campo, la otra novedad, Asiari o David Sánchez junto a Mantecón. Banda izquierda para Palanca, banda derecha su letra, arriba Borico y Linares. Quedan para el banquillo Jaime, su portero suplente, Ripa, que se caería del 11, Echeita, Santos, David Sánchez, si jugase finalmente a Asiari, Pereira y la otra gran novedad, Quique Mateo. Quique Mateo y Asiari saben que llevaban 4 y 5 semanas sin entrar en las convocatorias, pues ambos vuelven a la convocatoria porque ha habido huecos. Los huecos que dejan Guacaso y Carpio por sanción. Si Guacaso no estuviera sancionado, a buen seguro Guacaso hubiera sido la novedad mañana junto a Mantecón. Pero como Guacaso dio la quinta cartulina amarilla ya de su segundo ciclo, pues Guacaso no está. Ni Guacaso ni Carpio ni Generelo es el último por lesión. Y por decisión técnica, una semana más, Samuel y el canario Ángel. Bueno, por ahí están las posibilidades, las novedades frente al Celta de Vigo, pues esto es el segundo clasificado a 10 puntos de distancia. Mañana los blanquiverdes tienen que estar muy atentos, tremendamente concentrados, y como reconoció hoy en rueda de prensa Bordalás, tienen que ser ellos mismos y mostrar su mejor versión para ganar a los vigueses. Sabor de nuestra tierra desde 1867. Puede ser un gran día, un día de canto de cecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la Provincia de Alicante. Circuitos cerrados de televisión, alarmas y presencia física para prevenir robos. Para naves industriales, residenciales, comercios y viviendas. Conózcanos en vigimax.es o en Elche Parque Industrial, calle Martín Soler 21, 902-504-430. Vigimax. Grupo NET. Más servicios. NET. Mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET. Jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET. Asistencia domiciliaria. Talleres de limpieza en el hogar y planchado. NET. Reparaciones y mantenimiento. Carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET. Control de placas. Desratización y desinsectación. Grupo NET. En limpiezasnet.com y en el 902-884477. Tenemos el acto de juntar cosas. Contamos una reunión muy importante y una comarca. Una tarde de domingo y otra tarde. Relax y escuchar música. Un partido de fútbol y una cena con amigos. ¿Por qué juntar la exclusividad, la innovación y la seguridad con los motores más eficientes? El asistente de carril y el detector de fatiga. ¿Por qué encontrar las mejores ideas de Volkswagen en un mismo coche? Nuevo Volkswagen Passat. Desde 22.600. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Siempre por golpe andré al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CM Móvil. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CM Móvil, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluc y en la calle Camino de los Bajos 1, Elche. Han llegado y están aquí para quedarse. Más explosivas de la historia. Olvídate de todo lo que hayas visto hasta ahora. Todo en decoración e iluminación y muebles a tus necesidades. Especialistas en la realización de proyectos de decoración integral, incluidas reformas, carpintería, albañilería, pintura, parques, cocinas, baños. Te reformamos tu casa. Financiación a tu medida. En Avenida de 99, Hogar Inmobiliario. Las mejores rebajas solo aquí. Descubre con información los caminos perdidos de Alicante. Antiguas sendas que te llevarán a conocer nuestra provincia de una forma diferente. Vuelta cicloturística a la provincia de Alicante. Una colección de prácticos fascículos guía que podrás utilizar mientras recorres la ruta. Domingo 16 de enero, primera entrega gratis con tu ejemplar de información. Con el patrocinio de Apeña. Sí, en Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mayor surtido de calefacción y congelamos los precios. Estufa catalítica 104,95 euros. Calefactor 2000 vatios 12,95. Chimenea eléctrica 299. Estufa baño 16,95. Almohadilla eléctrica 20,95 euros. Gran surtido en estufas de leña y queroseno, radiadores, aceite y cerámicos, cestas de mimbre y chapa para leña, humidificadores y purificadores de aire, suelos radiantes. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio están en Ferretería La Llave. Doctor Carlos 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Por cierto, recordad que tenéis todavía la posibilidad de traer todavía juguetes hasta esta tarde aquí a los estudios centrales de Radio Express, Copelche, también de Elche Express, para intentar que sean muchos niños los que todavía tengan juguetes en estas navidades que se nos van, estos premios que también ya se nos van, ya se llevaron un buen cargamento Cáritas el miércoles, o pues el caso Maíz, pues también se llevó todo un buen cargamento y hasta esta tarde también estamos preparados en entradas con los juguetes que traigáis, un juguete y una entrada para el partido de mañana entre el Elche y el Celta Vigo. Hablamos hoy en rueda de prensa con el técnico Luis Verde. Antes el corte que yo les decía, en el que no solo no descartaba tenerlo, sino que pensaba en la posibilidad de poderlo incluir en la convocatoria. Esto estamos hablando al filo de las 12:30 del mediodía. La lista de convocados ha sido a la 1. Algo ha tenido que hablar el jugador para decirle que no podía, porque si no, no acaba de entender. Le preguntamos precisamente cómo llegaba el equipo con esas bajas por sanción y en este caso se preguntaba en el margen de. Os acabo de decir que quedaban entradas para el tema de los juguetes y no quedan. Acaban de decir que prácticamente ya se han acabado. O sea que lo que acabo de decir, quitaron lo del chip. No quedan entradas ya. No había consultado cuando venía la minería, quedaba alguna, pero han venido todavía personas, ciudadanos con sus juguetes y se han llevado prácticamente las últimas entradas. Así que no sé si alguno que esté viniendo se quedará una o dos, pero ya no quedan entradas. Así que lo dicho, lo quitamos. No quedan entradas ya para el partido de hoy. Se trata de un éxito, sin duda, la iniciativa de todos los ciudadanos en este partido benéfico de la prensa deportiva con el Vini de Madrid y las más de 500 entradas que tenemos. Yo creo que se nos ha agotado todo y ha sido muchísimo los juguetes que se han recaudado. Es una magnífica noticia, una maravillosa noticia para los niños Hemos escuchado el corte en el que el técnico casi decía que sí podría contar con Jerez y ya la convocatoria no ha entrado. Y vamos ya directamente al partido. Al partido de mañana, del que el técnico volante lo califica como de muy importante. Muy importante. Yo creo que todos esta semana de contra el partido, un rival que está en un buen momento de forma, sacando buenos resultados fuera de casa, y bueno, pues es un rival que en todo momento puede ser un rival de los mejores equipos visitantes, además el partido de la otra semana con bastante solvencia, con todo el resultado, pero también la cabeza de los partidos, un partido complicado, complicado para nosotros, pero con muchísima ilusión, con el salto de responsabilidad, porque en este momento se encuentra 10 puntos y probablemente tenemos la oportunidad de recuperar de arriba y sobre todo así que bueno, eso pasa en muchas ocasiones, en el caso más porque la diferencia es mayor con respecto a los equipos, que para el partido es más importante y tenemos que dar realmente la importancia que tiene en el juego local. Sabemos cómo es el equipo, es un equipo que tiene muchísima calidad, es un equipo que está jugando bien fútbol y que debemos saber neutralizar y nosotros plasmar y sobre todo ser nosotros bien una mejor de sentencia mañana que tenemos otra cosa. No, mucho menos, nosotros nos enfrentamos el día de ahora a un equipo que es creciendo con el transcurso de la competición y era un partido difícil, sabemos que sabíamos que el día de ahora han tenido equipos importantes como Cartagena, es un punto para ganar de cualquiera y nosotros como siempre es un partido donde quizá tuvimos más dificultades de las personas que habíamos tenido, son los partidos fuera de casa, pero bueno, yo al final no pedimos que era importante que hemos ganado, no pudimos. Entonces ahora lo que pensamos es que ya comenzó el año, se reanudó la competición, por lo tanto ahora tenemos que llegar con mejor versión. Bueno, ahora mismo no estoy preocupado, ahora mismo no estoy confiado en el equipo porque creo que todos los jugadores son conscientes de la responsabilidad que tenemos y que queremos seguir estando cerca del puesto de arriba y por lo tanto estoy en ese sentido tranquilo, pero el equipo está montado, el equipo preparado y bueno, la preocupación lógica de hacer un partido que bueno, las cosas no sean como nosotros queremos, pero eso siempre pasa, pero en ese sentido soy optimista, como que el equipo y seguro que vamos a tener un partido. Sí, pero nunca el calendario en segunda división muchas veces se pensaba que bueno, cuando te metes en equipos de baja baja, muchas unidades o cuenta con sus puntos, y suele ocurrir lo contrario, nosotros hemos tenido, de hecho, bastante dificultad con el equipo de baja baja, y por contra, hemos sido un equipo capaz de doblegar al Salamanca, que en este momento era un buen equipo, y por lo tanto, estamos en un momento importante, pero tanto de que todavía no acabó la primera vuelta, así que se ve clarísima. Y como yo siempre digo, todavía va a haber sorpresas importantes de aquí al final del campeonato, tanto por arriba como por abajo. Por tanto, no tienen hecho ni mucho menos los deberes los equipos que están arriba, porque tienen que seguir a otro nivel, tienen que seguir a otros partidos. Y nosotros, está claro que nosotros sí queremos estar en el frente de uno de los partidos. Vamos a hacer goles, quizá esa es nuestra asignatura pendiente y vamos a ver si cambia con el nuevo año esa dinámica de cara a la portería contraria, de acierto y son los partidos que se hacen goles para el partido. Le preguntamos también al técnico blanquiverde si la queja que formuló en la rueda de prensa de Villarreal después del partido frente al filial diciendo que el Elche era el equipo más perjudicado de la segunda división era simplemente un calentón después del partido frente al filial de su marino amarillo o es algo que llevaba pensando ya más en el Yo nunca, casi nunca, como sabéis, suelo quejarme, pero en ese momento lo hice porque es semana tras semana que todo el mundo se queja y se queja de los arbitrajes. Jugadas puntuales, jugadas que marcan los equipos han sido perjudicados desde el momento de la competición, todos lo sabemos, decisiones. Yo entiendo que son humanos los árbitros que se enojan, pero las jugadas que marcan. Situaciones, intrusiones rigurosas que nos han dificultado muchísimo. Pero bueno, no lo dije en ese momento porque era lo que sentía y porque, bueno, yo he estado hablando con la gente y por juego clarísimo que nos quitaron, que no eran, y eran jugadas de gol, jugadas de mano a mano, para el portero. Entonces, bueno, también es verdad que ellos pudieron marcar y tuvieron muchas ocasiones, pero. Pero bueno, ahora ya ese partido forma parte de la historia y luego insistir que yo no hago una crítica a los árbitros en particular, sino que se ha salido perjudicado totalmente. Por eso me llamo la atención cuando hay otros equipos que se quejan amargamente de sus arbitrajes. Creo que les, precisamente lo importante es que no se han atacado absolutamente nada. Por esa regla de tres del que no llora no mama, yo creo que lo dijo por eso, porque por ejemplo Sandoval se quejó amargamente aquí en el Martínez Valero del penalti a favor que le pitaron al Elche, que se puso el 1-0, que bajo su punto de vista fue fuera del área. Pues le preguntamos al técnico si esta queja de que el Elche era el más perjudicado de la segunda división que hizo el pasado domingo en Castellón, en Villarreal, pretendía con ello influir en el colectivo arbitral. Bueno, no lo hago con esa intención, lo hago con la intención en ese momento porque acababa el partido y había otras jugadas puntuales que nos habían perjudicado, acordaros en Huesca también, ¿no? O sea, cómo acaba el partido, pues al jugador, se marca un gol, falta que es un bonito, básicamente esos son puntos que tienes y que por un error del árbitro, como dije en su momento, Huesca, porque es humano y porque yo sé que es un buen árbitro, igual que el árbitro del otro día es un buen árbitro, pero hay jugadas que no dependen del árbitro, porque tiene en ese momento, o sea, tiene que ayudar y a ver si es un poco no para eso, no más que tener las jugadas penalti, no más que tener las jugadas de fuera de juego, pero bueno, eso nos pasa, está rápido y ahora estamos. Le preguntamos precisamente por el rival, por el partido de mañana a las 6 de la tarde. Recuerden, el Celta, partidazo, creo que debe también verse una magnífica entrada en las gradas del Martínez Valero. Vamos a esperar que así sea para que los jugadores se sientan tremendamente arropados en un partido muy importante. No es lo mismo mañana ganar que no hacerlo. Se necesita ya una victoria y además como local. Debe acortar su distancia con el ascenso directo y para ello no tiene, no le cabe otra cosa que ganar mañana. Bueno, pues ¿qué rival espera mañana? Espera un Celta, pues como estábamos viendo, su casa valiente que salga por el partido. Va a perder su, creo, su estilo, es un equipo que intenta jugar, un equipo que está jugando bien, su estilo, ha encontrado ese 11, bueno, pues ya hay jugadores. Que se conocen notablemente y bueno, el técnico está haciendo un buen trabajo y la verdad es que están también muy afectados cada gol, que eso es muy importante, aparte de un buen juego, es un equipo que no necesita muchas ocasiones para hacer gol, eso lo necesita muchísimo, muchos sentidos de la gente, esos que creándote tres ocasiones de gol, también quiero cuatro, eso puede hacer tres, cuatro goles, por lo tanto. Y adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Transpórtate de nuevo al mundial y siéntete como un verdadero campeón, porque Hyundai, el patrocinador de la alegría más grande de toda tu vida, ahora te trae el bus de la selección, el que les llevó a la victoria. Vive una experiencia única y disfruta de fantásticas sorpresas y llévate un recuerdo inolvidable. Viernes 14 durante todo el día en Hyundai de Altocinta Elche y sábado 15 de 10 a 17 en el Parque de Centro Comercial del Cruz, en exclusiva en la provincia, solo el 14 y el 15 de enero. Autocinta Hyundai te hará revivir la historia, no te lo pierdas. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. Llega el nuevo SEAT Alhambra. Sus puertas correderas se abren solas. Sus 7 asientos se pliegan en un pispas por el sistema EasyFold. Se aparca solo gracias al Park Assist y consume menos gracias a la tecnología Start & Stop. Para autos es tecnología de última generación. Para otros, los más rápidos, superpoderes. Nuevo SEAT Alhambra. Tecnología para disfrutar. Ven ya a conocerlo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Están aquí para quedarse. Hogar Mobiliario ya tiene para ti las rebajas más explosivas de la historia. Olvídate de todo lo que hayas visto hasta ahora. Todo en decoración e iluminación y muebles a tus necesidades. Especialistas en la realización de proyectos de decoración integral, incluyendo reformas, carpintería, albañilería, pintura, parques, cocinas, bancos. Te reformamos tu casa. Financiación a tu medida. En Avenida de Novelda 9, Hogar Mobiliario. Las mejores rebajas solo aquí. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues mañana a las 6 Elche Celta, pero también vuelven a escena los equipos del fútbol base ilicitano, el Cinesala. Vamos a repasar la agenda deportiva para este fin de semana, que nos acerca en tercera división el partido que va a disputar en Andalucía el Torrellano, el domingo a las 4 y media de la tarde en el campo Camilo Cano. En regional preferente, el Elche ilicitano juega en La Algueña, mañana a las 4 y cuarto en el campo municipal de La Algueña. En división de honor juvenil, el choque participa entre el Elche juvenil A y el Torrellano, mañana a las 4 de la tarde en la ciudad deportiva. En Liga Nacional Juvenil, Alboraya, Elche Juvenil B, mañana a las 7 de la tarde en el Estadio Municipal de Alboraya, y Kelme Valencia B, mañana sábado a las 5 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Altavix, Campo A. En balonmano femenino, división de honor, el fin de semana no, pero el miércoles se reanuda la competición después de un mes y medio de parón. El da prestigio ahí es nada frente al Elche Mustang, el miércoles 12 de enero a las 8 de la tarde en el pabellón municipal Ciudad de Elche. En fútbol sala femenino, división de honor, vuelve a escena el Femesala Elche, juega en casa del Lacturale Orbina, mañana a las 6 y media en el pabellón Ezcaba. Y no hay liga este fin de semana, ni en voleibol, en primera nacional, ni tampoco en división de honor, en baloncesto, en silla de ruedas. Por lo tanto, pues vamos a desear toda la suerte a los nuestros, a las nuestras, en este prácticamente primer fin de semana de competición para todos ellos después del parón navideño y de año. Recuerden, nosotros mañana desde las 5 y media, si Dios quiere, estaremos en sintonía en Radio Express Copenhague en el 101.4, en el último lado y también a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es para contarles ese apasionante Elche Celta de Vigo correspondiente a la 19ª jornada de la categoría de plata en segunda división. Quedan todavía con este 3 partidos para finalizar la primera vuelta. Bueno, vamos a ver si los blancos verdes son capaces de darles la alegría, el regalo de Reyes a la afición blanca. Saludos, buenas tardes. Este sábado a las 5 y media de la tarde vuelve la liga, vuelve la emoción, vuelve el Elche al Martínez Valero en Radio Express Cope Elche. Tiempo de juego. Escucha la retransmisión del partido Elche Celta de Vigo con José Antonio Tenza, Eloy Vicerán, Esther Navarro y Paco Gómez. Patrocinan Grupo Serrano Automoción, Comercial Persianera, CMFON, AXA Seguros en el Martínez Valero, InfoExpress, SG Centros Capilares, Limpiezas Net, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Ascensores Serki, Restaurante Espacio, Compaire Comunicaciones, Electrodomésticos a Muñoz Guilló, Maite Artículos para el Calzado, Vigibank, Vitele Bodafón, Tele y materiales caros. Recuerda, este sábado a partir de